No, ni más ni menos complicado que todo el sector comercial, de todo, somos pequeños negocios, así que por lo tanto, y a la vez, nuestra actividad depende mucho de la energía, porque es todo electricidad, todo frío, sierra, picadora, así que por lo tanto, el frío, la electricidad para nosotros es fundamental para el trabajo nuestro. Hemos sentido seriamente comprometido, complicado con el tema del aumento así de energía, y bueno, también una situación difícil realmente. Sí, yo digo que si nos referimos montos del año pasado, de este bimestre, es casi cerca del 100%, más o menos. En realidad los niveles históricos del consumo de carne depende de dónde se tome. Nosotros tomamos 10 años atrás, estamos en 70 kilos de carne. Lo que pasa es que también no tiene que ver con la baja solamente del consumo de carne, sino que tiene que ver con un cambio de la dieta. Ha aumentado el consumo de pollo, ha aumentado el consumo de cerdo. El cerdo prácticamente 10 años atrás no se consumía más que la costeleta y el implícito del cerdo. Hoy se consume mucho, se consume todo, se consume las pulgas, se vende la bondiola, o sea, hay un consumo importante de cerdo. Tomamos 10 años, decía recién, estamos en 2 kilos, 3 kilos, y estamos en 17 kilos por habitante. O sea, que ha variado mucho la dieta. Más allá de la caída del consumo de carne vacuna, ha variado la dieta, tiene que ver con una variación de la dieta, no tiene que ver con que la gente no come más carne. Nosotros lo hemos reunido en la posición sectorial Rosario, que tuvimos en Santa Fe la otra semana, y donde planteamos unos 15 diputados que nos llevaron al recinto para plantear una baja, no, vendría un retroactivo al mes de noviembre del 2017 de la tarifa, y un congelamiento del 2018, tratando de usar una ley para que la energía no pueda aumentar más allá de la inflación. Eso es lo que fuimos, hemos tratado con el diputado, y bueno, y nuevamente yo digo que no se podía tratar porque estamos en extraordinaria, y la extraordinaria, si no está avalada por el Poder Ejecutivo, no se trata, o sea que hay que esperar hasta después del 1 de mayo para poderlo tratar como diario, y vamos a ver qué pasa. Y sí, seguramente seguiremos conversando sobre los temas, en el consejo también ha habido propuestas, había iniciativas para por este mismo tema, así que por una preocupación general de los sectores, eso tiene que ver con los sectores heladeros, panaderos, pequeñas industrias, almaceneros, nosotros, un tema que va con una carga importante del comercio y de los industrias.